¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola, hola. Me escucho. ¿Está saliendo bien? Hola, hola con todas, con todes, con todos. Buenos días en este martes especial. Un bloque errático bonus track. Este es un capítulo que se está recuperando por la semana del 18 que no hubo radio. Y también para poder cerrar de la mejor forma este mes del ciclo de memorias y derechos humanos. Este día contamos con... Ay, perdón, no saludé a la radio como día martes de nunca haber hecho esto un día martes. Muchas gracias a la Radio Espacio 107.3 FM en Concepción, que nos da aquí siempre el espacio para conversar. Gracias también a la Radio Juan Gómez Milla, que es la plataforma por donde se abre este podcast al mundo, ¿verdad? Y también a nuestro colaborador, la editorial Matecito Amargo, por donde salimos a través de su canal de YouTube. Y ahora sí, en esa partida falsa, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Silvana Núñez Moreno. Es historiadora y candidata a magíster en estudios de género, parte de la Casa Memoria Corpus Christi, activista por la memoria y los derechos humanos y también integrante del podcast Radio Teatro Microrrelatos de la Resistencia. Hola Silvana, ¿cómo estás? Hola, súper bien, agradecida profundamente de la invitación. Creo que es súper entretenida cuando nos hicieron llevar la invitación y que también podamos descentralizar más el podcast en nuestro caso, que a veces nos cuesta llegar a otros territorios, así que creemos que es súper una gran oportunidad. Sí, sí, decir también que el podcast Radio Teatro de las compañeras Micro Relato de la Resistencia también es parte de la parrilla programática de la Radio Juan Gómez Milla. Así que también ahí dejamos a todos invitados a curiosear de las distintas alternativas que hay. En el fondo, saber que hay una plataforma donde se están como inventando, creando cositas nuevas. Primero que todo, si podrías, Silvana, presentar el podcast Radio Teatro Microrrelato de la Resistencia. Sí, difícil cómo presentarnos, pero me voy a hacer como lo más fácil o evidente, que el título, que es ese Microrrelato de la Resistencia, que como tal dice su nombre, son pequeñas historias, relatos, que intentamos recuperar como diferentes formas de resistir. Primero nos habíamos enfocado en dictadura, entonces nos abocábamos a ese periodo, pero después se nos hizo muy chico, entonces lo extendimos ya en todo lo que hasta ahora el siglo XX, y de pequeñas formas de resistencia, tal vez más cotidianas, que para nosotras son igual de relevantes y que conforman esta identidad de resistir ante la dictadura, ante un sistema, pero que estas cosas más cotidianas hacen parte de esto. Entonces, de ahí un poco viene el nombre, y es como nos presentaríamos muy generalmente. Sí, está bien. Yo creo que, bueno, ahí se abren como dos cuestiones como bien interesantes, que una cosa es como, bueno, el resistir, a cómo fueron entendiendo la resistencia, de verdad, por un lado, y por otro lado, esta como construcción narrativa, el relato, ¿verdad? Así como... ¿De qué manera una historia de resistencia pasa a ser un dispositivo para compartir, ¿verdad? Como para empezar así como a generar un radioteatro. Sí, Bueno, de resistencia nos tomamos de esta idea de lo cotidiano, no necesariamente tiene que ser una gran acción o un evento como muy importante, sino que de diferentes áreas y de todas formas hubieran resistencia. Voy a ir mencionando como algunos capítulos, por ejemplo, no sé, tenemos un capítulo sobre el caso de Operación Albania, que fue de unos 12 rodriguistas ejecutados, pero no nos centramos en el caso como tal, ni tampoco en la organización, sino como Teleanálisis cubrió el caso. Entonces, como estas pequeñas acciones de comunicación, de difusión, también tenemos capítulos donde abordamos donde la gente sin militancia participa en las protestas a nivel nacional. Entonces, como estas pequeñas cosas más cotidianas, aún así son y fueron muy importantes en la resistencia a la dictadura en el país y que son parte relevante de la historia. Entonces, como esto pequeño, cotidiano, no tal vez de grandes héroes, sino más desde la gente, es relevante para entender la historia del país y también se nos hace más cotidiano, más cercano. Ajá. Como la historia de familiares que hemos tenido, incluso muchas veces ponemos los nombres de nuestras familias a disposición, que ninguno sale en ningún libro de historia ni gran personaje histórico, sino mamás, abuelas, aparecen bastante, y sobre la narrativa, tal vez un poco más contando la historia de cómo nació Microrrelatos, nosotros llegamos a la radio Juan Gómez Milla, vimos su convocatoria, dijimos ya, son los 50 años, queremos hacer 50 capítulos de entrevista de estas pequeñas historias. Porque ustedes hasta ese momento no habían hecho nunca esto, no eran un colectivo en sí, como que era como un grupo de así compañeras que quería hacer una acción concreta para los 50 años. Sí, nosotras somos historiadoras, entonces no teníamos ni cerca lo que son las comunicaciones, la radio, nada, nada, nada. Vimos la convocatoria de la radio, llegamos con esta idea de 50, poco menos que entrevistas, como capítulos, no la teníamos muy bien cuajada, la verdad. Pero dijimos, ya, son los 50 años, 50 cosas relacionadas, y en la radio nos dicen como, oigan, son 50, honestamente, seamos realistas. Entonces, ahí nos dicen como, oye, pueden hacer otra cosa, tal vez más pequeña, que igual aporte. Y en eso comenzamos como a pensar y en una salió la idea de, porque al final nos encontrábamos como un podcast de uno solamente hablando o informando, no era tan atractivo, no era tan entretenido, y más que uno viene desde la historia tal vez a veces más fome, como parte del gremio lo digo, más cuadrado, más del paper, del escrito, entonces queríamos salir de eso y algo que realmente puede llegar a la gente como, y nosotras muchas escuchamos podcast, entonces algo que 5 minutos, 15 minutos y listo. Y así de que nace un poco la idea de un radioteatro, que sea como algo más dinámico, más entretenido y además podíamos jugar con la ficción, porque nos fuimos dando cuenta que a medida que íbamos haciendo, por ejemplo, las primeras historias, nosotros ya tenemos una base, que esta de la de hacer la investigación, tal vez de la fecha, tal vez dato más duro, pero no es tan atractivo. O puede ser mucho más complicado como que un entrevistado te diga, sí, yo quiero que mi historia tal cual aparezca. O sea, ahí fuimos integrando lo que es la ficción y ahí terminamos en, de a poco como en esta idea de un radioteatro como tal, que ya ahora es nuestro fuerte. Claro, claro. Y es muy interesante la entrada de la ficción, yo siento. Esto igual porque, lo digo desde un prejuicio quizás, pero como pensando que a la historia, medio que siempre se está peleando los historiadores por el dato duro, la fecha, el lugar, como que si no encontraron el documento que diga que pasó eso, medio que están siempre en una nebulosa de unos historiadores diciendo que esta es la inauguración o que esta, como que les gusta mucho como lo concreto objetivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo dialogaron ustedes con incorporar la ficción? ¿Qué ficción también? Porque en el fondo, ¿a qué nivel lo llevan, verdad? Como recurso narrativo, ¿cierto? ¿Y qué dificultades tiene también? Pues como, ¿cómo lo van en el fondo validando un poco? Sí, bueno, con esto mismo que señalas de la historia de buscar como el dato duro, la ficción lo tomamos como una herramienta narrativa de que nos permite hacer mucho más atractivo y nos permite profundizar tal vez en un aspecto que la historia más dura a veces ni siquiera considera, de cómo se sintieron los personajes, cómo se relacionaron, cuáles fueron sus amistades, sus emociones, que tal vez otros recursos, no sé, estoy pensando como las cartas, los videos, otros elementos, sí profundizan mucho más. Entonces fue bastante enriquecedor también para uno como historiadora poder tomar estas otras como fuentes, estas otras herramientas para aplicarla en este caso de la ficción. Y nosotros como ficción, nuestra base es de si tenemos un elemento, un hecho que es real, que puede ser una organización, pero cómo se desarrollan los personajes, quiénes son los personajes, ahí jugamos que esta idea de lo ficcionado. Entonces tiene este elemento real base, pero lo demás lo vamos modificando, una entendiendo que a veces puede ser difícil para las personas como contar su historia, dos, que sea mucho más atractivo, y tres, que pueda tomar estos elementos cotidianos que muchas veces no aparecen. Entonces ese es un poco el juego y la gracia que nos ha dado muy valiosamente la ficción, lo apreciamos bastante, nos ha permitido complementar y darle mucha más profundidad a cosas que sí, por ejemplo, aparecen en los periódicos como grandes eventos, pero nos permite profundizar en esto cotidiano imaginándolo, pero con este sustento de realidad. Ajá. Claro, como que de alguna manera van como humanizando el relato, o sea, no solo es el dato, sino que es corporizado por un humano, que tiene emociones, que tiene vínculos, que de repente el resistir con toda la física que le lleva esa palabra, no está como desconectado de todo eso, po. O sea, como que está, son como las contradicciones del personaje de alguna manera, po. Entonces, sí, totalmente. Entonces, a veces resistir es como muy amplio, entonces lo podemos encarnar. Claro, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y en ese sentido, ¿cuáles han sido las dificultades para ustedes? Como, porque, claro, del pasado tal vez es más fácil ficcionar, tal vez, no sé. Pero ustedes también ahora están ya trabajando con organizaciones actualmente, levantando memoria para generar guiones, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cómo opera ahí este elemento como del imaginar, como el de dotar de atributo a los personajes? Porque son personas que con las que trabajan hoy día, o no sé bien, ahí si quieres como profundizar. Sí, es bastante complejo, ya que no trabajamos con una o dos personas, sino últimamente estamos trabajando con grupos de personas que han llegado a ser 30. Entonces se imaginarán que confluir 30 personas en decantar una historia es mucho más difícil, porque no podemos hablar lamentablemente de estas 30 personas, estas 30 vidas, estas 30 experiencias. Entonces ese ha sido nuestro mayor desafío cuando son números tal vez más grandes, es ya, podemos identificar algunos elementos importantes. Por ejemplo, tenemos un capítulo sobre cómo vivieron la muerte de Pinochet en la comuna de Lo Prado, en el cual lo hicimos con vecinas de allá, y la dificultad fue de que tenían experiencias muy diferentes. Habían vecinas que vivieron el golpe en la población, otras que solamente vivían la dictadura, y otras que vivían la muerte de Pinochet. Entonces tuvimos que, ahí la imaginación fue fundamental, fue lo más importante, para hacer cómo entrecruzamos estas historias generacionalmente muy diferentes, porque a la vecina que vivió el golpe le impactó mucho más eso que la muerte de Pinochet. Entonces tuvimos que hacer un juego y fue muy difícil, ha sido de los capítulos más difíciles de escribir, donde pusimos la imaginación a tope y llegamos como a la idea de una abuela, una madre y una hija que vivían la muerte de Pinochet, y ahí cada una iba contando su experiencia en torno al golpe, a la dictadura, y esta niña que por primera vez se relaciona, tiene esta idea de lo que pasó antes, pero se relaciona directamente con el hecho histórico. Uh-huh. Entonces, aquí la imaginación ha sido fundamental. Tenemos un capítulo que hablamos de Recabarren, Y nosotros aquí, quiero decirlo, tenemos de fuente de inspiración muchos teleseries chilenas, otros podcasts, otros audiolibros. Entonces, no sé, mientras escribíamos el capítulo de Recabarren, de fondo teníamos Pampa Ilusión, Ajá, así como inspirándose. totalmente. Entonces, la imaginación ha sido como fundamental en todo este proceso para poder crear y que también todas estas cosas vayan confluyendo. Ajá, sí, es interesante lo que dices también, porque en otro capítulo, que era en agosto, tuvimos la Mes de la Infancia acá, y hubo una experiencia de cine comunitario, en el fondo, y ahí también había un tema en torno a cómo desembocar en una historia cuando hay 30 niños, ¿verdad? Que quieren como que sienten como alguna especie de verdad sobre su experiencia y quieren como compartirla y que en el fondo todos hagamos eso. Entonces, hablamos harto de cómo estos como juegos de roles entre ellos, como un poco para ir como conectando la historia. Y claro, como que con los niños era como tal vez más fácil pensarlo porque eran niños, de repente entonces ya le iba cambiando como el objetivo finalmente del taller. Pero ahora que lo dices como claro, con adultos, siento que es más difícil también incluso instalar las dinámicas lúdicas, las de juego, porque a veces también hay resistencia un poco a ese soltarse, po, a ese como tal vez sienten como más juicio de si lo que están haciendo bien o mal, como que hay más como dudas quizás como adultos, ¿verdad? Eso cómo lo Sí. trabajan, cómo lo van como flexión, así como, ¿cómo se llama? Como haciendo que las personas bajen la guardia en el fondo. Bueno, cuando hacemos esto, primero hacemos unos encuentros. Primero vamos a visitar a la comunidad de organización, nos presentamos, hacemos un encuentro, o cuando ya son comunidades organizadas, muchas veces ellos nos señalan como queremos contar esto. Entonces nosotros respetamos totalmente la decisión de lo que ellos y ellas quieran contar y le hicimos, ok, como marquemos algún antecedente, algunas cosas que sean relevantes para ustedes, pero a través de un consenso. Entonces, no sé, en esa vez que fueron 30 personas, 30 mujeres, fue como, ok, cada grupo marcó una historia que consideraba que era relevante o representativa, pero eso ya es decisión de cada grupo. Con otras comunidades también. Entonces la idea es que sea sumamente participativo por lo difícil que es, pero también entramos en algo más de idea de que sea conversado. Por ejemplo, de que todas las personas que integraban los grupos pudieran hablar, pudieran decir su opinión, se pudieran expresar. Entonces ahí la gracia de esto de que no es solamente la historia tal vez de una vecina que fue la que tuvo más votos, por así decirlo, sino de que también las experiencias de las demás en tal vez cosas muy pequeñas aún así se vea representada. Por ejemplo, en ese mismo caso, había una vecina de que señalaba de que ella vivía frente a una plaza. Entonces, a pesar de que elegimos la historia de otra persona, este personaje que creamos va a vivir frente a una plaza y le va a pasar la historia de la otra persona que elegimos. Porque son cosas significativas y súper interesantes que le dan sustento al relato. Entonces, ahí hacemos la mezcla de entre las experiencias, tal vez retomando algunos elementos y que sea consensuado y muy participado por las personas. Cuando lo hacemos con organizaciones puntuales, nosotros escribimos el guión y se lo devolvemos a la organización. Y la organización ahí nos hace todas las correcciones que desee y nos lo envía y nosotros, bueno, trabajamos con esto y al momento de grabar se le invita a participar a la organización, a las comunidades, porque al final son sus propias experiencias, es su forma de contarlo. Y después ya al momento de edición se les vuelve a enviar ya editado y ahí ya se da como el último visado, la última aprobación y ahí recién se publica. Entonces igual es un proceso que no es de poco tiempo, alrededor un capítulo debe llevar 2 meses cuando son trabajados juntos con organizaciones o comunidades, incluso ha llevado algunos más. Y los que no son más rápidos, pero es porque nos basamos como en libro, en texto. Pero cuando es con las comunidades, 2 meses fácilmente puede llegar un capítulo. Claro. ¿Qué dura más o menos cuánto? 15 minutos. 15, claro. Claro, es que es verdad, igual, bueno, los procesos participativos, colaborativos, siempre van a ser más lentos, ¿verdad? Porque requieren otros niveles de conversación, de diálogo, de ponerse de acuerdo, que es bien complicado. Encuentro como, claro, hemos hablado de lo que es la, digamos, reconstitución de memoria, el generar este guión, pero luego viene la etapa de rodaje, de grabar en el fondo, y ahí son, invitan a compañeras de las organizaciones y ustedes, o son ellas solamente, como depende del capítulo. Bueno, cuando, según nosotros, la parte del rodaje es donde mejor lo pasamos, porque ahí hay partes donde hacemos asamblea, entonces hay que gritar, hay que abuchar, hay que aplaudir, es muy entretenido de hacer. Y como entendemos que la radio tiene su horario laboral, que es el horario laboral de todos, entendemos que es súper difícil. Entonces le extendemos la invitación a la organización, como si pueden ir, bacán, son más que recibidas, pero entendemos que no vayan todos o todas. Claro. Ahí siempre lo señalamos porque se entiende que es difícil y que es muy complejo de que alguien pida un día laboral para ir a grabar a la radio un radioteatro. Claro. Y eso hacen, no sé, como que, ¿cómo es el trabajo ya como performático de verdad? Pues sí, como que en el fondo devienen en vecinos de los 80 o devienen en una señora que está en una población en el 2000 viviendo la muerte de Pinochet. O sea, como, ¿de qué manera ustedes y bueno, las vecinas se representan a sí mismas, pero ustedes encarnan en el fondo estos personajes? ¿Cómo los van, cómo los traen a ustedes? Sí, es bastante complejo, como bueno, te decía, la mayoría de nosotros, historiadores, historiadoras, muy lejos de la actuación, un mundo muy desconocido, y el encarnar el personaje va desde el guión al momento de escribirlo, nos fijamos qué palabras se usaban en la época, cuáles eran los modismos, la forma de hablar. Por ejemplo, si un personaje nos pasa en un capítulo, es del sur, es campesino, nosotros le dijimos a un compañero, que era del sur, le dijimos, oye, ¿podéis venir a grabar? Con muy buena disposición, nos dijo que sí, entonces se sumó y ahí fue como, ya, por favor, hace todo tu acento más campesino que tengáis, dale. Claro, pa también como generar la atmósfera, porque como es radio, es muy importante el tono, la voz, la forma, en el fondo, solo tenemos eso para imaginar de verdad, po. Sí, y bueno, en esto que te decía, por ejemplo, en el capítulo que hicimos de Recabarren, que inicio de siglo, nos dimos cuenta, buscaba en internet, que hay una página que tiene como palabras de la época, y nosotros ya poniendo, incorporando las palabras desde el guión, y nos hemos dado cuenta que entre nosotros, porque muchas veces tenemos que actuar, tenemos personajes que incorporamos más fácilmente. Por ejemplo, en mi caso se me hace más fácil hablar desde, no sé, la voz de una mamá, a pesar de que tengo una, tal vez un tono de voz más agudo, se me hace más fácil como al momento de interpretar ese tipo de personaje. Hay compañeras que se le da más facilidad, que son como nuestros eternos niños, un compañero que siempre nos ayuda, que siempre lo molestamos porque como el tono, la forma de como posicionarse de, por ejemplo, agentes de la CNI, le sale bien. Entonces, tenemos el chiste ya como, bueno, si hay un agente de la CNI, vamos a llamar a este compañero. También de los carabineros, como esta idea de tono golpeado, entonces ya cuando escribíamos pensamos, ya, este personaje lo va a hacer tal compañero porque sabemos que este tono de Paco le sale. Entonces, Claro, es parte de... al final, qué loco de verdad, porque es súper como que yo creo que una no sabe bien qué personaje es, ¿cachai? Como qué voz le termina saliendo como más cómoda para más natural de alguna manera, como buscando eso de que sea algo como lo menos forzado posible en el fondo. Y se va descubriendo solo en el hacer, pues, o sea, como solo en el encuentro entre todos. No sé si lo ensayan, lo preparan, como que, o una vez y se corta. Sí, totalmente, es muy del azar y muy de, ya llevamos, los conté antes de meterme a la llamada, 12 capítulos, entonces después de 12 capítulos como que ya más o menos cachai quiénes van por tal lado, y al momento de se envían los guiones antes para que cada uno vea más o menos quién es su personaje, más o menos qué dice. Y la gracia también que dejamos de que el guion es una referencia, como por ejemplo este compañero que venía del sur, más que campesino, venía del sur, le dijimos como si hay palabras que tú quieres agregar o que consideras que no van, modifícalo. O sea, ahí dale tú todo lo que tengas como tu interpretación, lo mismo con las organizaciones o vecinas que van a grabar. Es como usted modifique, no lo lea tal cual, incluso como mejor le salga. Ajá, entonces es muy de ir haciendo y después llegamos, hacíamos unos pequeños ejercicios como de modulación y nos metíamos a grabar y ahí depende de... si la persona se trababa, había muchos capítulos en que nos matábamos de la risa por lo que decían los personajes. Entonces hay muchas escenas que se graban 5 veces, claro, fácilmente. Claro. Entonces, no, ahí es mucho de ensayo y error y si no sale bien, se vuelve a usar o nos pasa que la mitad de la escena sale bien, la otra mitad mal. Entonces ahí la editora recorta, pega, junta para que salga como la mejor versión al final. Claro, no, alto trabajo la montajista, de verdad, pues. Al final va como haciendo como un collage de todo lo que fue este proceso de grabación y saca un capítulo. ¡Qué genial! Lo encuentro muy fascinante también como por los potenciales para la misma memoria de agarrar estas formas de transmisión. Donde en el fondo está dramatizada, están incorporadas emociones, están incorporadas formas en cómo se sentía ese personaje hoy día, está incorporada la historia, el dato histórico. ¿Cómo ven ustedes esa como reactivación de la memoria a través de la tecnología finalmente? Pues como situarla en un dispositivo que se puede como reproducir. Sí, la gracia o el valor que nosotros le hemos tomado hasta el momento, tal vez hay más, pero en torno a de que el podcast, más que un resultado en sí, hace una herramienta muy útil para el surgir de memorias, para el rescate tal vez de algunas, y que al final el dispositivo termina evocando, más que siendo un producto concreto. Nos pasa mucho, y últimamente como que lo tenemos mucho más presente, de que un capítulo se relaciona con muchos otros y se nos acercan muchas personas a decirnos, yo viví esto, yo conocí a tal persona que están mencionando, o empieza a generar todo un trabajo de memoria en sí. Entonces, mucho más amplio, y la gracia que tiene el dispositivo, que al final, bueno, tanto en la radio como en otras plataformas, puede ser reproducido cuantas veces sea necesario, y la gente también los puede utilizar de la forma que ellos quieran. Así hemos utilizado también harto las redes sociales en el último tiempo para a través de Reels, de nuevos formatos, como poder no tan solamente difundirlo más, sino que llegue más a diferentes grupos etarios y que también lo hagan suyo. Por ejemplo, nos pasa de que hicimos un Reels y gente de Argentina resubiéndolo, compartiéndolo en muchos otros lados, o que hubo gente que se lo envió por WhatsApp. Así, entonces ha generado toda una cadena mucho más grande, todo como un sistema, por así decirlo, mucho más amplio que nosotros no esperábamos para nada. Claro, claro, me lo imaginé así como cuando lo decía, y como si la remesión de la memoria, pues como que un árbol, uno cuando lo hace así y caen hojita, hojita, hojita, como que al final ustedes, como zamarreando tipo un libro, como que al final brota así como una activación que va mucho más allá de la persona de la que hablan, del momento incluso, como que es un... como hay mucho por decir, se siente todavía. También este mes que estuvimos la semana pasada con un colectivo de memoria, del Bio Bio, que también está con el tema de reconstrucción y dramatización, pero en vivo, y se sentía eso mismo, como tantos archivos que todavía hay que como reactivar, que tienen que volver a performarse, que tienen que abrirse de verdad, para que en el fondo surjan nuevas memorias, como poder mirar desde otro lado esto que ya hay una historia súper oficial, pero como que está cambiando, por medida que sigue pasando el tiempo, siempre va cambiando, ¿Ustedes cuáles son las mayores dificultades que tienen en esta como reconstitución del pasado finalmente, po, desde el presente y desde las sentires del presente también, po? Voy a detener un poco lo que mencionabas antes. Sí, ha sido súper interesante como este remesón. Y aparte es volver a historias desde tal vez un lugar diferente. O sea, ¿cuántas veces, cuántos libros hay sobre Recabarren? Pero volvimos desde una persona, desde un obrero, que ve, y para él es como toda esta idea de, oh, llegó Recabarren, como un referente. Cambia la perspectiva y de cómo se cuentan esta historia, y así con todos los demás capítulos. O sea, cuántas veces uno ha leído sobre tal vez la muerte de Pinochet, pero cómo vive una vecina en Lo Prado la muerte de Pinochet es muy diferente. Entonces, ha sido interesante como este revisitar y que se pueda hacer desde muchas perspectivas, de muchas formas también, y no solamente la que hacemos nosotros. Dificultades, hay varias. En esto que señalaba primero de elegir la temática, como decías, de que hay tantas cosas de las cuales hablar, hay tantas cosas de las que escribir, de las cuales se puede volver. Entonces es difícil como decir, ya, esta va a ser. Eso primeramente es difícil escoger el tema. Al principio nosotros escogíamos temas como lo que nos relacionáramos, por ejemplo el de Operación Albania, yo trabajo en un sitio de memoria que es relacionado al caso. Pero después ya igual un poco se acaba como la temática, por así decirlo. Entonces aparecen y empieza a llegar más gente que te. A nada ha pasado últimamente que hay gente que nos dice, como, yo quiero que hablen de mi familiar, yo quiero que hablen de esta historia. Entonces, ¿cómo las tomamos? En segundo lugar, tener que poco menos hacerte experto o profundizar bastante en la temática. Lo que decía esto del capítulo de Recabarren, de saber qué palabras se decían en la época, que hablamos muy diferente a ese entonces, adecuarte a esos contextos, y como aquí tal vez ya entra más el trabajo de historiador, como ser parte de ese contexto. Y lo otro que mencionaste hace un rato, lo de la montajista. A veces hay sonidos que son muy específicos y que cuando escribimos el guión yo me mato de la risa y le digo como, bueno, aquí la montajista tiene que encontrar el sonido de un helicóptero bajando en tierra. Y mi compañera que está sentada al lado mío y me dice, ¿de dónde voy a sacar ese sonido? Como, ¿qué te pasa? Entonces, como estas dinámicas de que te puedan ambientar en el espacio. Es muy importante y muy relevante y muchas veces puede ser como difícil. Por ejemplo, el sonido de puerta es muy diferente un campamento a una casa. Entonces, todas esas herramientas hemos tenido que estar desarrollando y también de esto de vamos a ficcionar, pero tenemos que incorporar esto, vamos a incorporar estos elementos como de realidad. Entonces, todos los elementos tienen su complejidad. Sí, ahora que lo decías también, claro, es como, de pronto uno piensa como un radio teatro y es como, ya bueno, es solo la dimensión del sonido, como si fuese como, tranquilo, como que solo tenemos que encargarnos de eso. Pero claro, al final todo está tan integrado, al final como que está la voz, están los sonidos ambientes, están los acentos, están los modismos, está como finalmente como la historia, estos recursos como narrativos que vienen como a potenciar la historia también, no son salidos de cualquier parte. Entonces, como que le lleva como una profundidad finalmente, que es como lo mismo que hace una película de verdad, po. O sea, como también están actuando. No sé, me imagino. Incluso tal vez algunos se ponen como ropa de ese personaje como para atraerlo, ¿cachai? Como ir generando como formas de ya entender que es un teatro de verdad, pues, como que tiene todas esas dimensiones que tienen que como resolver. Sí. Y por lo tanto. Todavía no llegamos a ponernos la ropa, pero sí, cuando hacemos los trabajos, usamos bastante fotografías o archivos de época, si es que hay. Entonces los vemos. Lo mismo que decía de Pampa Ilusión, como cuando escribimos el capítulo, tenemos la serie de fondo, nos vamos fijando. Y por ejemplo, no sé, como en esta idea de que a veces también nos equivocamos. No sé, hay un capítulo sobre la lucha de las madres de detenidos desaparecidos, donde hicimos el grito como de justicia, verdad, como, y nos dimos cuenta que lo hicimos mal, porque hicimos la versión que hay ahora, de ninguna democracia se puede levantar. Y es como, y después nos dimos cuenta como, pero ella estaba luchando en dictadura, no había una democracia como tal. Entonces, este es un grito actualizado. Entonces, tuvimos que cortar como para que no se notara. Entonces, nos pasa harto eso de... también desde el presente a veces nos cuesta claro. un poco, y en esta idea del teatro no ha pasado, por ejemplo, que, no sé, describimos escena o con los silencios más difícil, que es como, ya, al principio nos pasaba mucho, como, esta escena está buena, pero si estuviera grabada, y esto no es visual, es audio, entonces, ¿cómo presentamos esto en audio? Y hemos tenido que usar diferentes herramientas para eso. Claro, claro, como... Claro, es que al final pienso como una como espectadora de radioteatro, po, o de estos como podcast documentales que hay ahora, que en el fondo, claro, al final, sabiendo que la persona que te va a escuchar no va a estar mirando, pero tiene que lograr ver lo que tú sí estás mirando, que tú sí sabes, ¿verdad? No, tremendo desafío, lo encuentro como maravilloso. Y esto que decías también como del desafío de la serie de época, po. O sea, como que en el fondo tenemos este grito porque lo dicen ahora y lo medio que lo naturalizamos, pero es como, wow, para, en realidad ahora estamos en los 80, como que todavía no ha llegado la democracia. Tenemos como que resituarnos de verdad, como estar como con un pie en un momento, porque está la tecnología, está como toda la ficción, ¿verdad? O sea, como el presente. Y el otro momento como, no, de verdad, memoria, concepto y pasado, po, de verdad, en su sentido más como literal. Estamos acabando, de verdad te quiero agradecer la conversación. Te quiero pedir si te imaginas alguna especie de cajita de herramientas que le podrías como sugerir, tips, referentes, lo que se te ocurra, que le podría servir a personas que están estudiando, que les gustaría en el fondo generar estas como metodologías de combinar lo documental con lo ficcional. De verdad creo que esa como desborde de esos límites tiene mucha potencia hoy en día, sobre todo para recontar finalmente como la historia. Entonces ahí si te imaginan cosas. Sí, muchas cosas, así que lo voy a hacer breve. Hermoso. Inspiración, escuchen, vean documentales, películas, radioteatro. Dr. Mortis tal vez no, como persona más de los 2000, tal vez no nos llegó, pero es muy buen radioteatro. Hay mucho radioteatro después de los 2000 aquí en Chile. Hay que escucharlos, hay que valorarlos. Son buenísimos. Hay todo un boom del radioteatro y también de los podcasts. Lo otro, estar muy oreja con las cosas, por ejemplo los sonidos de la calle, escuchar el espacio donde nos rodeamos, porque el centro de Santiago suena muy distinto a cualquier población. Una población en Lampa suena muy distinto a, no sé, una en Conchalí. Entonces, escuchar mucho nuestro entorno, y no es necesario tener grandes herramientas, se puede desde el teléfono con audífonos, se puede grabar. Al momento de que construyan su historia, tal vez puedan identificar bien como el inicio, el desarrollo, el final. Y esto tal vez no lo puedo haber mencionado antes, pero aunque ustedes sepan más datos de su personaje, aunque estos no vayan a salir en el radioteatro. Nosotros le inventamos toda una historia a los personajes muchas veces. Toda una trayectoria que no sale en el radioteatro, pero sí... Nosotros sabiendo esta historia justifica el actor del personaje. Nosotros lo podemos entender más. Y cuando son personas se nos hace mucho más fácil tal vez ese trabajo. Eso, estar muy atentos, animarse a hacerlo. Nosotros al principio, muy desde la historia, no teníamos ni idea cómo se hacía. El ensayo y el error es bueno, sirve, porque si uno no se lanza a hacer algo y aunque salga mal, nunca hay que saber cómo te pudo haber ido, así que hay que intentarlo, hacerlo, y que esto sirve, no necesariamente tiene que ser algo de la dictadura, puede ser de la población, de cómo se conformó el barrio, quién fue quien llegó primero, incluso tus propias historias familiares. Es una herramienta que sirve para múltiples cosas, y eso, hacerlo, si sale mal, nosotros tenemos capítulos que nos cargan, que es como, oh, no, la talla interna de, sí, tan malo como ese capítulo. Pero está bien, es parte de, y así uno va aprendiendo, como haciéndolo. Sí. Yo creo que ese es mi kit. No, buenísimo, buenísimo. De hecho, me dieron ganas como de buscar a estos como rayos teatro chilenos que estáis como referenciando que es un mundo de verdad, pues me imagino, y me alegro pues si este es un país de dramatúrgico y que le sí. y que le pasan muchas cosas. Entonces, está bien que tenga esa como performatividad del pasado constantemente. No sé si quieres invitar a que escuchen el programa, que visiten sus redes. Abierto ahí el micrófono. Sí. Que escuchen nuestro podcast Micro Relato de la Resistencia, está en Spotify. Si alguna persona tal vez les cuesta estar en Spotify, también lo tenemos en YouTube. Estamos subiendo ahí los capítulos para que todos nos puedan escuchar. Y en redes sociales solo tenemos Instagram, en el cual subimos pequeñas cápsulas, videos para complementar. Con harto trabajo de archivo estamos haciendo, ese es nuestro fuerte ya como patita más historia dura, estamos subiendo harto archivo de la época que referencian a los capítulos y tal vez algunas situaciones como o personajes históricos relevantes que se ponen en disputa en el presente, estamos abordando harto trabajo de archivo desde ahí, así que más que invitado a seguir Micro Relatos de la Resistencia en todas partes que se pueda. Buenísimo, buenísimo, se me pasó volando este martes loco de último capítulo del ciclo Memoria y Derecho Humano. Te agradecemos mucho, Silvana, muy muy interesante el proceso, el proyecto Micro Relato de la Resistencia. Muchas gracias también a Pamela que estuvo apoyando ahí con todas las comunicaciones como para poder tener a las compañeras aquí hoy día. Muy bacana haber compartido con ustedes, conocer su experiencia. Siento que tienen mucho en común con el colectivo de memoria del Bio Bio, así que los voy a poner en contacto también, porque está bacán como sí poder hacer red entre grupos que están así como pulsando similar po, y viendo ahí formas de poder reactivar el pasado a través de los dispositivos del presente. Así que nada, muchas muchas gracias, gracias a la Radio Espacio 107.3 Concepción FM, a nuestra casa Juan Gómez Milla, Radio Compartida ahí con las compañeras, a la editorial Matecito Amargo, y bueno, hasta mañana que tenemos capítulo especial de nuevo. Síganos en Bloque Errático. Buena tarde. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.